Estás en la luna y yo estoy en la tierra, pero yo te puedo ver con un puto en la luna, en la luna, en la luna. Tú eres el único que me puedes ver. Yo soy como un fantasma que se ve la sombra en las tierras, pero yo estoy aquí para que no puedas volver, pero yo no puedes ver porque estoy aquí, pero tú no puedes verme. Y cuando yo esté aquí, tú estarás allá, pero no me verás. Para dame el abrazo que me dabas antes, para que no puedas verme. Estoy aquí, estoy allá, estoy por todos lados, pero tú no me verás, porque yo estoy como un fantasma que se me refleja en las nubes, para que no puedas verme, pero no me puedes aliviar con una de esas tus cartas. Tú me ves en la tumba, pero no estoy ahí, estoy en otra parte que tú no me podrás ver, para que no puedas verme, para que no puedas verme, para que tú no lo puedas hacer bien. Yo hago lo que pueda, pero tú lo único que me haces es maltratar. Pero lo que tú quieres es lo que me gusta. Tu sonrisa, tus ojos me vuelven loco. Pero tú no sabes lo que siento en mi confiar. Lo que es lo que amo eres tú, pero no podrás verme ahora ni nunca más. Pero lo que sientes soy yo en las mañanas en tu cama, sonriendo en los cuadros. La Mona Lisa te mira cada vez que me ves a mí, porque estás celosa de mi belleza, que me gusta verme como es mi belleza. Mis ojos, mi nariz, mi boca, mis orejas. Pero no verás que estoy aquí, porque soy un fantasma, porque eres una vez mío, no podrás ser nunca más que ahora. Esto es